es ese baquetoncísimo momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión suena cortesía de ni más ni menos que el debut del 2016 de Ali Beletic. En ocasiones su registro recuerda el punk irregular y desesperado de Patti Smith, el rockabilly animalista de Flat Duo Jets tocado super lento o el alma masticadora de cigarros de Cat Power. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste quieto y simplemente exististe ahí en ese lugar? Lo cual significa no ojear Twitter, no buscar en cualquier habitación que ingreses algo cool para pegar en tu Instagram, o seguir 10 diferentes flujos de pensamiento a la vez, como si dejaras todas las pestañas abiertas en tu cerebro. Es raro que recordemos tomar un respiro y guardar silencio, por lo que los artistas que nos impulsan a hacer eso a menudo pueden ser algunos de los mejores. Ali Beletic es mejor conocida por su trabajo como artista de instalaciones, pero en 2016 vertió su energía en un álbum debut que llevaba varios años en desarrollo. Al abandonar la escena del arte punk y la saturación de Brooklyn para adentrarse en el desierto de Sonora para explorar conceptos de transformación, rebelión personal y lo que existe en los límites de nuestra humanidad, Ali crea una experiencia que le da un masaje a tus nervios y le quita las distracciones al cuerpo y la mente. Escuchamos el tema Dead Serious de Ali Beletic para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomero Lamprano y Esparpiratones y Juguetes Rabiosos, edición 349. ¿Serás precoz o es que la realidad bien rico se mueve? Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Amparito es una banda que practica un aguerrido punk pop que ni renuncia a la diversión ni carece de artistas, según Mondo Sonoro. Tras una demo publicada en 2017 que incluye Crudo, uno de los temas del cuarto recopilatorio de Hits with Tits, el grupo estrena en 2019 su primer larga duración de la mano de Mont Ventoux, titulado Clara Oscuridad. Grabado en los estudios de Paco Loco, el disco es una muestra más de cómo la banda se ríe de las pequeñas miserias cotidianas a través de letras directas y melodías irónicamente felices, acompañadas de guitarras afiladas y una constante rabia vocal. 10 canciones que destacan por su carácter tremendamente contagioso, tan pop en su vocación como sucias en su ejecución, perfectas en su espíritu garage y que son su gran carta de presentación tras 2 años recorriendo salas de conciertos y festivales. Las escuchamos con su tema Dolor, que inclusive ya ha aparecido en la serie Netflix Valeria. Suenan pues las chicas de Amparito para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto, Miro, Lamparanoias para piratones y juguetes rabiosos, edición 349. ¿Serás precoz o es que la realidad bien rico se mueve? Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, saludos, queridos radioescuchas. Somos Amparito desde Madrid, España, y nos encantaría compartirles un adelanto de nuestra más reciente producción, nuestro álbum Clara Oscuridad, que pueden encontrar en todas las plataformas y suena ahora por Electomeirolan y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo. A continuación, el recuento y posterior disección del futuro Zeitgeist, cortesía del maestro Daniel Salinas Pasabe. Para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clecto, Miro, Lamparanoias para piratones y juguetes rabiosos, edición 349. ¿Serás precoz o es que la realidad bien rico se mueve? Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Quieres probar el néctar del espíritu de la época? ¿Bebes el primer café del día mientras las pantallas eternamente encendidas de tus juguetes digitales escupen las escenas de una explosión en Beirut, que puedes ver desde muy diversos ángulos en decenas de tomas distintas como si se tratara de un gol? Apocalipsis Now Multicam. El Armagedón solo existe si es filmado. La imagen del humo y las llamas cubriendo el puerto libanés tiene la contundencia suficiente para distraerte de los linchamientos de asaltantes con los que te entretenías hasta hace unos minutos. Antes de media hora habrás olvidado los dos. A medias masticarás las cifras de contagios y muertes covideñas de la jornada mientras lees noticias sobre una vacuna rusa que ahora sí salvará al planeta y Gatell te jura que la curva de contagios ya va a aplanarse. En tanto, un chochero con delirios místicos perora que el elixir de la vida se llama dióxido de cloro y el CJNG desfila en pasarela con sus nuevos juguetes bélicos. La Corte de Colombia ordena el arresto de Álvaro Uribe y ya podemos sentir el orgasmo de la Piara Chaira anticipando que el Calderas será el siguiente. Principio de mes, tiempo para pagar teléfono, colegiatura, luz, del Líbano y los linchamientos ya ni te acuerdas. Sin duda, más de un buen periodista buceará en aguas profundas, investigará y te narrará con nombres y rostros la historia de la tragedia de Beirut. Pero tú no lo leerás ni te interesará saber más nada del asunto, porque un texto que mide más de 100 palabras y un video que dura más de medio minuto te resultan inabarcables, más largo que el Ulises de Joyce, y resulta tú no tienes tiempo, aunque en realidad no hagas un carajo más que pasearte por tu Aleph digital. ¿A quién chingados le importa la profundidad y el largo aliento? Esa bestia insaciable llamada opinión pública demanda imagen, puritita imagen, tan rápida, procesada y morbosa como sea posible. Un fast food del gore y la carcajada soez. El Homo Videns es un tragón. Venga pantallita, escupe un nuevo meme, otro video infernal, un zipizape sabroso. La vida y la historia corren tan rápidos que sus desplazados demoramos algún tiempo en saber que el tren nos ha abandonado en medio del desierto. El presente es un enorme altar de sacrificios que cada noche es bañado con la sangre del ayer. Mórbido zeitgeist el nuestro mundito de hoy. Daniel Salinas Basadre. Tres figuras importantes de la comunidad punk indie de Washington D.C. se unen en un trío ambicioso y dinámico. Un trío con algunas de las figuras más influyentes en la escena musical punk independiente de Washington D.C. Koriki también reúne a tres artistas estrechamente asociados a una configuración única. La banda presenta a Ian MacKay, así no hay necesidad de malabarear tratando de pronunciar su nombre. De Minor Threat y Fugazi, en voz y guitarra. Joe Lally, ex compañero de banda Fugazi, de MacKay y miembro de Mesterics, en bajo y voz. Y Amy Farina, anteriormente con los Warmers y colaboradora de MacKay en el dúo The Evens, en la batería y la voz. Sería de esperar que dos miembros de Fugazi estamparan su presencia sobre este nuevo proyecto, pero la presencia de Farina le da a Koriki una personalidad propia. El segundo sencillo, Too Many Husbands, es una explosión nerviosa pero robusta de power trio post-punk, con la guitarra dentada de Don Ian MacKay y el bajo de Joe Lally retumbando sobre los tambores de Amy Farina, quien a su vez maneja los deberes vocales en esta canción, quien cruje bellamente para navegar sobre el caos instrumental. Too Many Husbands marca la segunda oferta de Koriki después de Clean Kill, que se lanzó en febrero. La banda inicialmente había planeado lanzar el álbum en marzo, aunque fue retrasado en medio de la pandemia de coronavirus hasta mediados de junio. Escuchamos entonces Too Many Husbands de Koriki para que te hagas bien rico en el ritual de lo virtual de Clectomero, Lamparanoias para Piratones y Juguetes Rabiosos, edición 349. ¿Serás precoso? Es que la realidad bien rico se mueve por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Mind undone. jugar? Pues hazlo con rabia. Juguete Rabioso. Literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. En esta ocasión tendremos el gran gusto de presentarles a John Harold Better Armella, nacido en Barranquilla, Colombia en 1978, autor de los libros China White del 2006, Locas de Felicidad, Crónicas Transvestis y otros relatos del 2009, prologado por Pedro Lemebel, A la Casa del Chico Espantapájaros del 2016, MC Planeta Limbo 2020, Sex Barral Planeta Fantasmata, el 2020, editorial Lugar Común. Es colaborador frecuente de los diarios El Heraldo y El Tiempo, además de las revistas Credencial, Arcadia, Diner, Soho, Carrusel y Página 12, así como desde hace poco en la hermana revista Juguete Rabioso, entre otras. Sin más preámbulos, a continuación, escuchamos de viva voz a John Harold Better Armella. Hola John, un honor tenerte por acá. Cuéntanos, ¿cómo es que te iniciaste en esta aventura de la literatura, o debiéramos decir, literatura de la aventura? Buenas gracias por invitarme a este programa. Un saludo a toda, pues, toda tu audiencia, toda la gente que nos sintoniza hasta ahora. ¿Cómo inicié la literatura? Hace muchos años. Fui primeramente un lector voraz, principalmente empecé leyendo mucha poesía y escribiendo poesía o intentando escribir poesía. Los libros, pues, se convirtieron justamente en un, no un escape a la realidad, más bien como un puentes, me servían, ¿no?, para entender un poco más el mundo y la realidad que me circundaba. De ser un chico, pues, gay en el Caribe colombiano, de poder entenderme y de poder encontrar un discurso propio dentro de todos esos autores que leía inicialmente, ¿no? Como Tennessee Williams, Truman Capote, Bukowski, bueno, tantos, muchísimos. Entonces, digamos que eso es como lo más que tengo presente, es el descubrimiento del libro más allá del objeto, ¿no? Encontrar un verdadero tesoro, ¿no? En un medio un poco hostil, ¿no? En su momento. Tienes, me imagino, tanto experiencias gratas como algunas que no lo sean así. ¿Cuáles sientes que te han hecho crecer como escritor y en qué forma? Bueno, aquí Lemebel, como lo dije anteriormente, me llama narratriz de fabla grafitera, ¿no? Es un poco como yo me siento un heredero directo de su rabia, ¿no? De su manera de ver el mundo, de denunciar las injusticias, de hablar sin, de ser alguien sin ambajes y decir las cosas, llamarlas por su nombre, ¿no? No sin ningún eufemismo. Entonces, a mí me complace eso de narratriz, es una palabra bellísima. Recientemente leí en una columna tuya que Pedro Lemebel te bautizó como narratriz. ¿A qué se refiere con ello? Una mezcla de dominatrix y escritora. Yo no sé qué siento cada vez que escucho el término, pero me siento muy orgulloso de que él se haya referido a mí de esa manera. Y bueno, te digo que es un escudo que también me permite defenderme un poco, ¿no? También como de hacer, de ir, ¿no?, por el mundo caminando en medio de tantos perros que ladran aquí en Colombia. Los autores son así, una manada de perros pinches de caniches que ladran y ladran y ladran. Entre tu fértil colección de creación literaria, ¿tienes algún tipo de predilección por alguno de tus libros y por qué? Pues es un mundo, el mundo de la literatura, ¿no?, en muchos escenarios latinoamericanos es a veces hostil, ¿no? Es a veces salvaje. Y hay que enfrentarse a muchos obstáculos, y el principal es el ego de los demás escritores y el tuyo mismo, ¿no? Entonces yo nunca me lo he creído todo demasiado. Yo digo que no soy un escritor, que soy una narratriz. Pedro Lemebel me bautizó de esa manera en la introducción a mi libro Locas de Felicidad del año 2009, justamente porque no me siento cómodo en ese mundo, como decía Lemebel, prostático de la literatura, ¿no? Hecha por hombres, que aquí pues son los que digan unos señores caporales de prosa flácida, como escribí hace poco, y aburridísimos. Entonces es gente como que vive, respira, suda, caga literatura cada segundo y cada instante de sus vidas, ¿no? Se lo toman demasiado en serio, y supongo que está bien, ¿no? Para ellos. Entonces, la verdad es que son círculos nefastos, son círculos como del poder, donde me he podido colar un poco, ¿no? O sea, mi voz, pues el tornasol de mi voz ha filtrado por ahí. Y hacerme mi propio espacio, ¿no? Hacer mi propio espacio dentro de esos egos monstruosos, dentro de esas compincherías terribles. Es un club, ¿no? Yo les llamo el club de la escarapela. Entonces, ahí los ve uno en los eventos, en las ferias de las vanidades literarias, donde pues posan como los grandes hacedores de nada, ¿no? Para mi concepto. Me gusta más esa otra literatura barrosa, barroca, manchada, ¿no? Esa literatura que a veces es como tratada de menor, ¿no? Los escritores menores, o que te miran de soslayo y que te critican, y entonces nada, me han puesto la etiqueta de escritor queer, LGBTI, bueno, han hecho todo como un poco desvalorizar mi trabajo, pero bueno, entonces más allá de las etiquetas, soy un autor, ya lo he dicho varias veces, soy como una lata sin etiqueta, en la que podrás encontrar desde comida para perros hasta, no sé, efectos enlatados, qué sé yo. Y bueno, entonces no me gusta mucho ese mundo, pero a veces, pues nada, también te toca formar parte de eso, ¿no? Un libro te lleva a todos esos lugares, un libro te expone, los medios te exponen, los periódicos, los programas de televisión. Bueno, he hecho también televisión, entonces digamos como que, bueno, es inevitable también, ¿no? Untarse un poco de eso que critico. Y la verdad es que me identifico mucho más con las escritoras de mi país, de Colombia, latinoamericanas, con Carolina Sanín, con María Fernanda Ampuero de Ecuador, con la gran Mariana Hernández de Buenos Aires, que es como mi diosa. Entonces, básicamente, pues nada, también pues me da algo de felicidad de escribir, ¿no? Y de padecimiento también. Mencionas también cómo te ves como esa marica al bordo de una galera que navega sobre un fétido río de muertos. ¿Te refieres a la violencia homofóbica? ¿Cómo se ha vivido esta en Colombia? Imagínate, hablo de la violencia en todo el espantoso término que abarca, ¿no? Vengo de un país donde a diario se descubren fosas comunes, donde se mató a tanta gente en la guerra, donde mataron a mucha gente inocente y le hicieron pasar por terroristas. Un país que la guerrilla y el paramilitarismo ha sembrado de muerte, ¿no? Es un país que reverdece sobre los muertos, sobre la muerte, ¿no? Entonces, y con una clase política nefasta que creo que estamos viviendo la peor corrupción que se haya vivido en los últimos decenios. Esto es tremendo, esto es pavoroso, ¿no? Vivir en medio de este caos resulta realmente es como, o sea, se necesita demasiado coraje para poder andar en medio de todo ese río de muertos del que hablo. En cuanto al tema, pues, de la homofobia, es algo que está presente todavía con gran fuerza. Han muerto muchas chicas trans últimamente, que es una población que a mí me interesó desde muchísimos años, una población con la que trabajé en mis crónicas translocadas, que fueron unas crónicas periodísticas para el canal Telecaribe, y en mi libro Locas de Felicidad, que es como una especie de exhumación de cuerpos, ¿no? Es un libro como un cementerio florido de todas estas personajes travestis, drags, trans, que solamente conocíamos a través de las páginas judiciales el Alarma, ¿te acuerdas? En México, que así fue, que también como vimos a la comunidad como una especie de victimización constante, y en medio de un circo, de una sociedad que las mostraba como rarezas, ¿no? Entonces, nada, para mí son personajes increíbles con los que todavía me identifico. Definitivamente un muy interesante escritor que tenemos el placer de haber conocido y haber podido también escuchar aquí. John, por último, ¿qué hay en el horizonte del futuro cercano para John Haroldbetter Armela? Y si gustas decirle algunas palabras más a nuestra audiencia acá en México. Ah, como alguna vez le pregunté a Monsi Weiss qué sentía cuando en algún palenque, en algún estadio, alguien decía, vio México, cabrón. Entonces decía que por qué México tenía que morir si era un país relativamente joven. ¿Quiénes eran los cabrones a los que ese grito involucraba? Entonces, nada, México es para mí una... nunca he ido, me gustaría ir. Soy así como fan del Chile, me encanta en todas sus variedades, y de su literatura magnífica. Ustedes tienen una cantera inagotable de autores y autoras que están revolucionando, ¿no? Digamos, soy muy cercano a Mario Bellatín, por ejemplo, quien yo considero un genio, ¿no? Es para mí una de las voces más raras y más contundentes que puede tener la literatura en español, es Bellatín, que es, pues, México peruano. Y bueno, otra cantidad de gente, ¿no?, con la que he tenido la suerte de poder dialogar, de poder charlar con poetas, con escritoras. Entonces, nada, locos, estoy súper feliz de ponerme en contacto con ustedes, mexicanos del alma, ¿no? Sí, que viva México, cabrones. Yo soy un cabrón también. Bueno, para mí la música es como dijo Henry Miller, el abre latas del alma, ¿no? Como vivir sin música. Y yo soy tan ecléctico en ese sentido. Escucho de todo, David Bowie, Portishead, Radiohead, Tricky. Me gusta mucho la onda del trip hop. Yo me quedé un poco anclado en los 90, creo. Pero... me gusta mucho Porter. Hay un álbum que utilizo, un epígrafe de un poemario mío que se llama China White, y es de donde pasan los ponis de Porter, que es un disco bellísimo, ¿no? México, pues, una cantera inagotable de músicos talentosísimos. Me gustan esas friquezas de Silverio, por ejemplo, también. las ultrasónicas, ¿no? Supongo que gente que ya debe estar muerta, desaparecida, no sé, o sea, digo, deben estar en otras dimensiones. Ese disco donde pasan los ponies de Porter es algo realmente precioso, ¿no? El ciclo de Eli Guerra, que también es otra pieza bellísima que me gustaría poner a rodar en estos momentos. Desde Mexico City, CDMX, llega el Rincón del Chepotle, tripulado por su comandante el Gran Che, quien saca su detector de metales alterados y peina la greñuda urbe para encontrar la música que te mueva las agarraderas, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomero, Lamparanoias para Piratones y Juguetes Rabiosos, edición 349. ¿Serás precoz o es que la realidad bien rico se mueve? Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el Rincón del Chepotle. Hoy tengo el gusto de presentarles a Sagi Soundo, Carlos Chávez Hernández, un personaje born in DF en 1978. Multiinstrumentista, guitarrista, pianista, bajista, percusionista, compositor para audiciales y performance. Él nos lleva a una cumbia sonidera digital, mashup, folk, trónica, fusion, global beat, world music, tropical, latin bass, entre otras. También existe como el sonido extraterrestre, en un set DJ denunciando el nuevo orden mundial sobre el manejo de los recursos del planeta con máquinas, vestuarios, visuales, controladores, laptop, guitarra. Este resumen sería un poco como encasillarlo en algo que no es más que él, dándole rienda vuelta al vuelo digital en lo relativo a la cumbia electrónica, pero también al movimiento con los dedos, instrumentos y al más allá. Y aquí los dejo en su voz y les ofrezco de mi parte un cierto guiño hacia su persona como un mad profesor mexicano. Saludos y buenas noches. Hey familia, pues acá la Sagi Soundo con el sonido extraterrestre desde la bonita estación del Metro Coquimbo, en la Ciudad de México. Pues ya regresando al cantón después de un día de trabajo, porque no solo de cumbia y del hombre, ¿verdad? Y pues bueno, gente, acuérdense, pasarla bien, hay que pasarla bien y vamos a salir adelante, ¿sabes? Madre, con una buena cumbia. Creo que es un saludote bien grande para el Chepotle, el Rincón del Chepotle. Así que escucha este bonito programa, tiene el hombre, si escuchan la cumbia, no saque de onda, saque la bailar mejor. We'll be right back. Y ahora los pelones piratones. Eclectomeiroland Paranoias.